my love to you. Over and over, what more can I do? Over and over, my friend says I'm a fool. But over, over and over, I'll be a fool for you. 'Cause you've got personality, walk with personality. Hola, esto es Flamingo Zen. Si la personalidad fuera un producto, es seguro que sería parte de la canasta básica del mundo. Y aún así, habría muchas personas que harían todo lo que estuviera a su alcance para hacerla pasar por un producto de lujo. Reservado, por supuesto, para algunas y algunos que cumplieran con los requisitos necesarios para ser consideradas VIP. Ese concepto que ha terminado por convertirse en el santo grial de la sociedad de consumo en la que vivimos, en donde nuestro bonito concepto de la igualdad cobra un mayor significado cuando asumimos que algunos siempre serán más iguales que otros. Pero, para desgracia de las maquinarias publicitarias, entre otro tipo de intereses, este no es el caso. Y tenemos la engorrosa necesidad de proyectar esa personalidad. Y habrá que trabajarla con lo que se tenga a la mano, a partir, claro, de lo que ya se trae cargando por defecto de fábrica en el costal. Alegrías y decepciones que, por lo general, no se venden por separado. Love you when I can. Flamingo Zen. Recupera con el universo. Empezamos con Lloyd Price el también conocido como Mr. Personality, el cual hace algunos días se nos adelantó en el viaje en donde termina la vida. Este tema, Personality, fue grabado en 1959 como un sencillo, que logró una popularidad tan grande que persiguió al mismo Price durante toda su carrera artística. Por acá, el también, o quizá mucho más famoso Germán Valdés, Tintán, grabaría su propia interpretación de este tema, el cual aparecería en la cinta de 1960 titulada El Violetero, que muestra la manera en que un indígena se integra a la vida urbana, o al menos lo intenta, y que fue dirigida por Gilberto Martínez Solares. En nuestro segundo bloque, So Hard to Share, de John Mayall, que para finales de los 60, en concreto en 1969, había decidido ya terminar con los Blues Breakers, aquel grupo cuasi colectivo por el que desfilaron nombres como Peter Green, Eric Clapton, Jack Bruce, Ainsley Dunbar y John McVie, entre otros. Y al hacerlo, comenzar una carrera en solitario en la cual intentaba dejar de lado el sonido estridente de las guitarras y la batería y acercarse al blues desde un enfoque más tranquilo y armonioso. A este primer ejercicio lo llamó The Turning Point y fue grabado en directo en el Fillmore East de Nueva York, cerrando el bloque con la pieza de un compositor que tuvo que llevar a cabo una suerte de suicidio escénico para darle a su verdadera personalidad la posibilidad de respirar y escapar de esa imagen de cantante de baladas desechables italianas en la que un día se encontró atrapado. Nos referimos al italiano Nino Ferrer, que, dando rienda suelta a su carrera en la música progresiva y psicodélica, también tuvo que cambiar de residencia, de idioma y de temáticas que pudiera abordar. Esta canción se llama Cannabis y no necesita mayor presentación. Quizá tan solo podríamos decir que viene en el que en su momento fue su obra menos comprendida, Metronomy, de 1971. What they started and we made it. Great state I'm in, In all states I'm in, I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in, I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in, I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in, I might find a form in my melanin. Full and running over, it's running over, running, running over. Your cup is full and running over, it's running over, running, running over. The liquor that you have shall be taken away, but your hands coming, ooh, your body must be there. You have to feel it. Every road have a bend, every wicked have a end. Flamingo Zen, Precopea con el universo. sails, you're gonna wind up facing the gutter. You can't live but just head to tail. Pasando de exilios creativos y otras batallas en defensa de la personalidad perdida, llegamos a Final Form de Sampa the Great, que forma parte del disco debut de la compositora de Zambia, radicada en Australia, titulado The Return, donde los temas raciales y los sonidos surafricanos tienen un papel fundamental. Seguida por Freddie McKay, It's Running Over, del disco de 1977, The Best of Freddie McKay, que, dicho sea de paso, es todo menos una compilación de grandes éxitos. Terminando con Don't Be So Strange, rola que conmina a que los demás, o nosotros si es el caso, no seamos tan raros o mostremos que no lo somos de manera tan descarada frente a los demás. So pena de acabar confinados al peor de los aislamientos sociales. Espacio que puedo decirles por experiencia, y por los años que llevo ahí, no es para nada malo. Incluso podría decir que termina por ser mucho más cómodo. Don't Be So Strange es interpretada por Mike Leight, el guitarrista y compositor neoyorquino, y estaría incluido en el EP Sibling Rivalry de 1994, que incluía además tres temas grabados con su hermano Jeffrey Hyman, mejor conocido por su nombre de batalla, como Joey Ramone, vocalista. ¿De quién más? Sino de los Ramones. Por cierto, Joy no canta en este tema. Thank you. Flamingo Zen, Precopea con el universo. Notice de J.E.J. K.O. Freestyle, hein. C'est quoi qu'on tease? Passe-moi ton spliff. La pression de la société a engendré des passions tristes. Dans l'anonymat des mégapoles, on se demande pas pourquoi les gars collent des F. Pourquoi picolent les F? C'est pas qu'Agen, c'est pas si drôle. Ici les gens qui s'aiment s'ignorent, et gros c'est mort. On n'écoute plus vos conseils, mais le requiem des rossignols. Le capitalisme a tout détruit, uniformisé les boutiques. On se croit libre et différent, consommant de la pensée unique. Des murmures de vie morcelés, pour s'amuser c'est que morceau. Et je vois un miroir que dans le regard, les statues du musée d'Orsay. Dans nos poumons c'est Tchernobyl, et dans nos têtes c'est Fessenheim. Je donne pas trop cher de nos vies, de toute façon j'ai plus un flèche sur moi. Mais les regrets, pour l'humanité, pas un atome. Parce que d'après le progrès, c'est du porno sur les smartphones. Et il n'y a plus de dialogue, c'est pas l'heure de parler du cœur. Moi je crois qu'il y a plus que le radiologue qui voit nos beautés intérieures. Dans ma tête je revois la scène que ceux qui s'aiment s'égorgent. On tourne les canons d'Avicenne contre les fusils de Tchekhov. Je sais bien ce que les passants disent, et lorsqu'ils passent et qu'ils voient qu'on tise. Et tu crois pas si t'as jugé l'autre, ça éloignerait ta hantise. Les sourires sont faciles mais ça se fera pas sans spliff. La pression de la société a engendré des passions tristes. Je sais bien ce que les passants disent, et lorsqu'ils passent et qu'ils voient qu'on tise. Et tu crois pas si t'as jugé l'autre, ça éloignerait ta hantise. Les sourires sont faciles mais ça se fera pas sans spliff. La pression de la société a engendré des passions tristes. Des passions tristes. C'est quoi qu'on tise? Passe-moi ton spliff. La pression de la société a engendré des passions tristes. Nos âmes voudraient un temps pour elles, on prend des fuites intemporelles. C'est impossible de réussir et pourtant on se retente la belle. Mais de toi tu peux pas t'enfuir, choisir la vie sans contrainte. Tu verras que vivre de loisirs va engendrer d'autres problèmes. Le temps qui passe est un défi qui nous suicide à petits fils. Il met des rides à ceux qu'on aime et fait chuter les seins des filles. La famille n'est plus qu'un concept qu'on qualifie du Moyen-Âge, juste pour légitimer le fait des enfants brisés qu'on partage. Il y a de l'orage dans le patio comme si passait le golem de Prague. On se dit adieu comme des agneaux que l'on emporte le jour de Pâques. Tu battras pas tes vieux fantômes, au pire tu les gardes à distance. Mais lorsque la fatigue arrive, tu sens s'abaisser tes défenses. T'aimerais bien ranger ton épée, t'endormir au bord de la rive. Mais si t'as pas déclaré la paix, l'armée des manches morts arrive. Sans être moraliste, on meurt aussi près des lagunes. La seule façon de gagner la guerre, ce serait de se dire que c'en est pas une. Je sais bien ce que les passants disent, et lorsqu'ils passent et qu'ils voient qu'on tise. Et tu crois pas si t'as jugé l'autre, ça éloignerait ta hantise. Les sourires sont faciles, mais ça se fera pas sans spliff. La pression de la société a engendré des passions tristes. C'est bien ce que les passants disent, et lorsqu'ils passent et qu'ils voient qu'on tise. Et tu crois pas ce que t'as jugé l'autre, ça éloignerait ta hantise. Les sourires sont faciles mais ça se fera pas sans spliff. La pression de la société a engendré des passions tristes. Ouais, des passions tristes. C'est quoi qu'on tise? Passe-moi ton spliff. La pression de la société a engendré des passions tristes. Il n'y a pas d'ambulance qui puisse où je suis venir me prendre là dans mon monde imaginaire, où les petites douleurs sont bruyantes mais les grandes ne savent que se taire. Je vais peut-être y aller maintenant, mais dis-moi mon ami, est-ce que j'habite Shutter Island? On se purifiera pas dans le Gange, quel monde étrange. Au lieu d'esquiver la noyade, on nous a appris le saut de l'ange. Une négation de l'individu, un déni des personnalités. La société crée des souffrances indues dont personne n'a idée. C'est pas pour la santé publique, moi j'ai compris comment ça marche. Ça s'appelle produit illicite lorsque l'État se fait pas de marge. Quel monde de barge, on vole des veaux à leur maman pour prendre le lait de ces dernières, afin de le revendre à des gens pour qui ça n'est pas nécessaire. La boîte de Pandore mérite-t-elle que l'on en referme le couvercle? On est des êtres spirituels, mais on est prisonniers d'un cercle. Accepte qui tu es, détache-toi des gens toxiques. Car même si le vide leur remplace pour détruire les passions tristes, faut regarder le vide en face. Prends le désamour de toi, n'oublie jamais qu'on est quand même des très belles poussières d'étoiles. Las presiones de la sociedad engendran pasiones tristes. Una consigna que no deja lugar a dudas y sí muchos cuestionamientos. Forma parte de las temáticas principales de Nomadland, el último trabajo de Deuce Kawa, el MC cuyo estilo de hip hop ha sido calificado como reflexivo, del cual se desprende el tema que escuchamos, Pasiones Tristes. Antes de Deadlow, de la banda de Sacramento que cada vez es más difícil de clasificar en alguna categoría musical concreta, Deftones, incluida en su placa homónima del 2003. Y abriendo el bloque, un hombre con uno de los gritos de batalla más reconocibles en el orbe, Tamaso Pérez Prado, el rey del mambo, que en 1954 tocaba con su banda en el Oasis, un famoso hotel en Hollywood, cuando recibió la consigna y la oferta, por supuesto, de hacer una obra en donde el jazz, en particular el estilo que se desarrollaba en la costa oeste, se encontrara con el ritmo afrocaribeño del mambo. Para esta tarea, Pérez Prado se reunió con el trompetista Shorty Rogers, con gran nombre en la escena del West Coast Jazz, entre otros músicos de esa misma escena, y desarrolló una pieza nombrada Voodoo Suite, que fue lanzada en 1955, junto con otros Six All-Time Greats, es decir, otros estándares del jazz, donde se desprende la interpretación de St. James Infirmary, ese famoso tema en donde se describe un romance que perdura aún dentro de los confines de un hospital para pacientes sifilíticos. Cerrando con un par de instrumentales, The Cougar, con ese maravilloso ritmo bebop interpretado por el guitarrista George Benson en 1967, y por último, con una rola de 1970, King Size Davy, del saxofonista neerlandés Hans Ulfer y la banda Ritmo Natural. Hasta pronto. We'll be right back. en Precopea con el Universo.